historia que vamos a contar hoy, realmente importante, bonita, porque deja una bonita enseñanza en cuanto a las heridas que la vida nos va dejando. Parte de la historia de un niño que en un día caluroso de verano en el sur, esta es una historia verídica, aparecida en New York Post en el año 1996. Dice que un niño va a nadar a una laguna que tiene detrás de su casa, va corriendo por la puerta trasera, se tira al agua y estaba nadando lo más bien. Y la mamá desde la casa, como pasa en las películas, lo estaba mirando por la ventana y de repente su rostro cambia, se llena de horror porque veía que estaba sucediendo algo terrible. Corre hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía. El niño la escucha, la ve que viene corriendo, moviendo sus brazos. Mira, se alarma, empieza a nadar hacia su mamá, sin saber todavía lo que pasaba, pero fue demasiado tarde. Un cocodrilo lo mordió, lo tomó por sus piernas, y en ese mismo instante la mamá puede llegar y lo toma de sus brazos al chico. Cuando este caimán le estaba agarrando las piernas, la mujer desesperada tiraba para el lado del muelle, de la tierra, con toda la fuerza de su corazón, pero el cocodrilo era muy fuerte y la mamá era mucho más apasionada y el amor que sentía por ese hijo le hizo sacar fuerzas de donde no tenía. Un señor escuchó los gritos, un vecino, los gritos desesperados de esa madre y del niño, y fue al cajón de su cómoda, sacó una escopeta y le pegó un tiro y mata al cocodrilo. El niño sobrevive con heridas muy importantes en sus piernas. Y después de un tiempo, el niño puede recuperarse y volver a caminar. Cuando sale del trauma, el niño era noticia en ese lugar. Y va un periodista, le preguntó al chiquito si le quería enseñar las cicatrices de sus piernas para ver cómo le habían quedado. Entonces el chico dice, sí, ningún problema, todavía en cama, levanta las colchas y le muestra las cicatrices que le había dejado este animal. Pero el chiquito, y esta es la esencia de la historia, se levantó las mangas del pijama y le dijo, mire, pero las que usted debe ver, las cicatrices que usted debe ver son estas. Y le muestra cicatrices en sus brazos. Entonces el periodista le pregunta, pero ¿cómo no era que solamente te había tomado de tus piernas y te había destrozado las piernas el cocodrilo? Y entonces, no, pero vea estas cicatrices que son las marcas de las uñas de mi mamá, que me habían presionado con tanta fuerza, que con sus uñas también me lastimó. Y las tengo porque esa madre que yo tengo no me soltó, ella me salvó la vida, le dice el chico. Perplejo, el periodista también tomó fotografías de esas heridas que fueron publicadas en esa edición del diario. Y quizás esta historia pequeñita, chiquita, pero bueno, que Llevó consigo mucho dolor, mucha angustia y la posibilidad de la pérdida de la vida de un chico, nos lleve a pensar sobre nuestras cicatrices. Todos tenemos un pasado, más o menos doloroso, según cómo haya sido nuestra vida. Algunas de esas cicatrices son causadas por errores de nosotros o nuestros, pero algunas otras son las huellas de las cicatrices en las que sin duda alguna es Dios quien nos ha sostenido para que no caigamos en males mayores. Así que no está mal reconocer que nuestro ser superior, sea quien sea el suyo, para la mayoría de la gente, Dios. Primero no hay que tener miedo de reconocer que Él ciertamente nos ayuda y está presente en nuestra vida. Y no hay que sentir vergüenza de Dios, porque si no, Dios después va a sentir vergüenza de nosotros. Heridas se llamó lo de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, aunque sea un poquitito, para enfrentar este día que ya está comenzando.